El instituto básicamente lo que pretende hacer es darle una batalla cultural al momento que estamos pasando, digamos, desde nuestro lugar, ¿no? Somos un grupo de personas que nos reunimos acá siempre, en la corriente del pueblo, todos los martes, y lo que tratamos de dar es eso, una batalla cultural, tratando de siempre priorizar y poner siempre presente todo lo que tenía que ver con nuestros antepasados, con todo lo que tenía que ver con la cultura, con la cultura andina, y valorizar todo lo que tiene que ver con la tierra, con el aire, priorizar básicamente esas cosas, digamos. Nosotros somos integrantes de lo que tiene que ver la corriente del pueblo. Uh-huh. Pero desde ese lugar nosotros creíamos que era medio difícil poder organizar a quizás otro tipo de gente que tenga otra formación, gente que pueda brindarnos un apoyo en todo lo que tiene que ver con estos talleres sociocomunitarios que estamos brindando. Y está abierto a todo público. Digamos, no estamos buscando solamente médicos o solamente arquitectos o solo profesores de música, de teatro, digamos. Está abierto a toda la gente que se quiera sumar. Gente que por ahí no se siente identificado con alguna organización en particular, pero quiere empezar a dar una batalla a todo lo que tiene que ver con la sociedad actual.